No tienen Peña acá, el más ¿no? conspicuo, no, no tenemos. No tienen. Bueno. No tenemos. Bueno, ¿cómo andas? ¿Con bien, qué venís? A bien, ver, bien. ¿Qué paseo nos vas a dar por el mundo? Mira, viste que uno encuentra las cosas en momentos en que está o distraído o buscando otras. A mí me pasa muy frecuentemente que logro despejar alguna duda en los lugares más insólitos, cuando estoy haciendo otra cosa. Bueno, viene con la edad, me parece, esa pues, circunstancia. Yo creo que tiene mucho que ver eso, muchísimo que ver. Vos sabés que en los últimos días, yo estaba trabajando en un tema que nada que ver, tenía que ver con el retroceso de las libertades públicas, etcétera. Esto para que los oyentes más o menos lo tengan en cuenta. Bien. Entonces me puse a pensar, desde la temporalidad, suponiendo que hubiera un pasado y que hubiera un futuro, cómo se desarrolló, por lo menos en la Argentina, ese proceso. Bueno, estaba un poco atascado en esa cuestión procesual y no sé por qué recordé una película que la sugiero, una película americana que se llama Una elegía rural. Ajá. Trabaja Glenn Close como figura estelar y es la versión no política, no politizada, porque así lo pidió el autor, del autor de un libro, Una elegía rural, que es justamente J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Un personaje muy singular, la película lo retrata de esa manera, muy sufrido, con una vida en los Apalaches, con una infancia muy dura, muy pobre, que representa en su sentir a millones y millones de lo que podríamos llamar estadounidenses profundos, digamos, del Estados Unidos profundo. Bien. Nada que ver con lo que nosotros habitualmente vemos. Él sí hace una vida sacrificial, de ascenso social, de prestigio, llega a obtener una beca en una universidad prestigiosa, se gradúa, es un empresario también, como se le llama, de nota en Estados Unidos. Por supuesto, tardíamente, pero finalmente se termina congregando a la fe católica, lo hace con bastante, yo diría, convicción, por decirlo de la manera más más elegante. Bien, un éxito, la conversión a la fe católica, un éxito. Un éxito, resultó exitosa. Bien. Resultó exitosa. El personaje es atractivo, pero no por lo que yo buscaba, sino por otra cosa. Es atractivo porque a mí siempre me preocupan los casos como estos de tanta convulsión, las guerras, yo diría los conflictos internos, externos, es qué hay detrás o quién hay detrás. Y en este caso de la guerra del Medio Oriente y también en la de Ucrania, uno se podría preguntar quién está detrás de Trump, porque nosotros hacemos una especie de caricatura, claro. Pensamos, reparamos en los aspectos estéticos, puntuales, en la forma en que se expresa. Lo más visible, el show, lo el más discurso, bizarro, lo institucional, y de atrás, ¿qué pasa? ¿Y atrás qué pasa? Bueno, atrás habíamos hablado sobre el Estado Profundo hace ya algunos meses, el año pasado, aquí mismo, pero a mí me preocupó, ¿Qué va a pasar con Trump, que es un tipo de casi octogenario? Sí, claro. Bueno, su vicepresidente tiene 41 años ahora, y es este personaje que acabo de describir muy apretadamente por cuestiones de tiempo radial. J.D. Vance. J.D. Vance. J.D. Vance es, a su vez, un cultor de la obra de un intelectual que se llama Jack Posobiec, que es un antiderechos consumado también. Su principal, digamos, adversario es todo el movimiento LGTB, etcétera, bien, etcétera, el progresismo y, sí, y añadidos. Los cultores de la agenda woke. Exactamente. Otro autor que él sigue es Patrick Denin, que tiene un libro que se llama ¿Por qué el liberalismo falló? Ajá. Pero cuando él habla de liberalismo, habla de democracia, ya lo vamos a ver. Ah, claro, en el sentido más yankee de lo liberal. Exactamente. Y el tercero es Peter Steele, que es un autor británico, yo no lo leí, leí algunos fragmentos, que es directamente un nazi más clásico. Bien. O sea, esa es la biblioteca más cercana a... Del vice de los Estados Unidos. Del vice de los Estados Unidos. Yo quería hacer hincapié en estos minutos breves en uno de estos personajes y no al azar, que es Curtis Jarvin. Bien. Un tipo muy joven, es un académico, conoce toda la tecnología, ha estudiado el desarrollo tecnológico, y de todos los que te mencioné y que les mencioné, es el único que imagina una sociedad en el futuro de acuerdo a las coordenadas del libertarismo. Ajá. En los Estados Unidos, de los sectores más radicales del libertarismo en los Estados Unidos. Y estos intelectuales, ninguno es como los que tenemos acá, qué sé yo, Agustín Laje, todo estos tipos de sí. Escasísima monta intelectual, sino que cualquiera de estos es un tipo muy respetable para seguir y para leer. A mí particularmente me atrajo muchísimo Curtis Jarvin porque, insisto, es el único que prefigura una sociedad futura donde quienes gobiernen... Para ubicarlo, porque más vale que ignoramos, sí. Estás iluminando vos, es Curtis Guy Jarvin. Exactamente. Que tiene mi edad, digamos. Más o menos. Nacido en el 73. Sí, sí, sí. Ahí estoy pasando para que nos acompañe en la transmisión de YouTube la cara, para que también vayamos conociendo de perfecto. Qué se trata. Bien. Bueno, este es un personaje realmente muy profundo, muy interesante para leer, muy riesgoso también, donde surgen algunas ideas que para mí son superadoras de las clásicas derechas que venimos conociendo hasta ahora. Primero, el tipo cree que en un futuro los poderosos van a vivir en ciudades, es decir, que el concepto de nacionalidad va a ir cediendo a manos de espacios físicos donde se van a radicar solamente algunas personas. Uh-huh. Esto estaba en las novelas de Julio Verne, claro, sí, entonces, sí. Pero bueno, él lo plantea aquí, ahora o en un futuro más o menos inmediato. Y, claro. El segundo tema que me parece más atractivo todavía es que él considera que no hay ninguna forma de que la democracia se coaligue con la libertad y la libertad con la democracia, que son incompatibles entre sí. La democracia vista como sistema de gobierno. Como sistema de gobierno. Uh-huh. Considera que es una burocracia, no una democracia, una burocracia que siempre es ineficiente. Y que si uno analiza cualquier burocracia del mundo, la mayoría, se va a dar cuenta que hay fallas en la toma de decisiones y en la resolución de problemas que no existen, y esto es lo importante, uh-huh. en aquellas empresas que están manejadas por CEOs. Vale decir que cualquier CEO es mucho más eficiente en el manejo y en la resolución de problemas que atañen a determinadas o a muchísimas personas que un político. Claro, sí, sí. Entonces, esto, que también lo hemos escuchado de otra manera, tiene en él una particularidad que yo diría que es singular. Él cree que en el futuro la derrota de la democracia, del liberalismo, etcétera, etcétera, digo etcétera, etcétera porque para ellos es lo mismo, es decir, ellos miran la democracia como el liberalismo, va a haber seres que van a ser útiles para la supervivencia y seres que no van a ser útiles. Esos seres que no van a ser útiles van a tener que ser apartados de la sociedad, sí. De manera... como... Sí, acelerada, digamos. Lo que cambian serían los tiempos. Sí, sí. Acelerada. Pero además, lo que plantea es que lo que van a lograr en un proceso de acumulación primitiva de capital, esos CEOs al mando de una sociedad, va a permitir que nadie trabaje, porque va a estar claro. Robotizada la sociedad, y que derrame una cantidad X de dinero como para que todos los sectores puedan vivir como puedan. Y por supuesto también queden librados al esfuerzo propio, pero no a la ayuda mutua. Es decir, una sociedad totalmente descarnalizada, totalmente deshumanizada, y él paradójicamente llama inhumanos a los que no piensan de esta manera. Claro. Y se basa, y en esto, a esto quería llegar finalmente, en una cuestión que a nosotros también nos preocupa, que es la falta de eficiencia del Estado. Es decir, cómo el Estado, cuando se ve obligado a dar respuestas, siempre se manca, o casi siempre se manca. Y él lo atribuye a una deficiencia en la selección, podríamos decirlo así, de las especies políticas. Es decir, cómo se resuelve al interior de los partidos o de las expresiones políticas la selección de sus candidatos, que luego van a ser los funcionarios y los que toman decisiones. Eso en las empresas no pasa. En las empresas eligen a los mejores. No llega a cualquiera, sino que llega el mejor o casi el mejor. Entonces el margen de error se achica drásticamente. Y es cierto que si uno analiza el mundo, ve una serie de agujeros negros que no se alcanzan a entender. Por ejemplo, este entrampamiento que tiene Trump, valga la cacofonía, en la guerra, es una muestra de que algo no se previó bien. Claro. Que no, algo no está previsto. En el más grande escenario que se pueda mostrar, pero en el más pequeño nosotros podríamos también ubicar una serie de debilidades que tienen los estados al momento de tomar decisiones, porque hay un problema que es estructural y que no se puede resolver desde la democracia, estoy interpretando a Sherwin, que es el hecho de comprender el mundo. Como el mundo arroja muchísimas complejidades que desbordan la posibilidad de entendimiento de los políticos, esas complejidades, dificultades, hacen imposible que puedan estar a la altura de las exigencias de un universo cada vez más complejo, no solamente desde lo tecnológico, cada vez más complejo. Y la verdad es que el vicepresidente está con estas lecturas diciéndole al presidente, marcándole un camino, de ahí la interna que ya existe, claro, marcándole un camino respecto de cuál tiene que ser el nivel de hondura o de profundidad de la mirada que tiene que tener el líder del principal país del mundo. A mí me parece que este es un dato que es fundamental en un momento donde se está definiendo mucho más que una guerra. Ya una guerra es algo desastroso, miles de muertos, heridos, ciudades destruidas, etcétera, etcétera. Vos sabés que antes no tenía incorporado el etcétera, etcétera. Ese es un gesto de ansiedad que también viene con la edad. Pero de todas maneras, lo que no está resuelto es cómo va a terminar una guerra, qué influencia va a tener en el resto del mundo, y no solamente por el estrecho de Hormuz y sus derivaciones directas o indirectas, sino que esta es una guerra que se ha extendido de una manera que uno intuye que Trump ya no puede dominar. Claro. La retranca, si se me permite el vulgarismo, de los países europeos es un dato central. Dijeron, no, nosotros no vamos. Pero no. Como ustedes no venían con nosotros, ahora no vamos. Ah, bueno, pero entonces no van a estar más en la OTAN, porque la OTAN es prácticamente nuestra. Todo lo que vos quieras, pero nosotros no vamos. Empezó Pedro Sánchez en un ejercicio genial de salvataje, donde su gobierno estaba siendo sindicado, acusado, perseguido, judicializado, etcétera, etcétera. Saca un oso. Exacto, un oso. Un Nicolino Loche. Claro, un Nicolino Loche. Un enganche y... Y bueno, y salió a flote como uno de los grandes líderes, a los cuales se terminaron plegando otros, como Giorgia Meloni, el mismo primer ministro francés, Starmer en el Reino Unido. Es decir, que se ha quedado casi sin aliados en Europa. Europeos, claro. Que es una situación inédita también, porque si uno piensa cuando se creó la OTAN, cuál era el espíritu de esa organización, que después terminó siendo una organización ofensiva y no defensiva, yo creo que la situación de Estados Unidos no puede caer de canto. ¿Es cara o cruz después de este conflicto? Es la única certidumbre que me parece que podemos no es menor. Arrojar. No puede haber un empate en la situación de Estados Unidos. No va a terminar igual. Sobre todo porque al interior de su país fluyen estas pulsiones, donde, por ejemplo, nosotros podemos identificar a Vance y a todos sus referentes intelectuales, pero también debemos identificar a los millones de estadounidenses que piensan como Vance, y a veces más como Vance que como Trump. Claro. porque viven en el interior, del interior duro de los Estados Unidos. La elegía rural con la que comenzamos a hablar. La elegía rural, pero además a muy poco tiempo de elecciones de medio término. Que ahí sí, ¿cuándo son? Creo que son dentro de 2 meses. Ajá, ya sé. Aproximadamente claro. 2 meses. Creo, no estoy seguro. Bien. Pero sí que son este año, que hay una gran incertidumbre, puede ser que revalide sus fueros el trumpismo, puede ser, pero ya no es en todo caso el mismo trumpismo. Ya se abre una grieta y dentro de ese movimiento, dentro del movimiento MAGA, el movimiento más extremo, aparece una figura capaz de visualizar otros léxicos, otras lecturas e imaginar un mundo muy, pero muy radical. Yo te diría radicalmente diferente, muy diferente, como es el caso de Vance y de toda esta cofradía de pensadores en serio que tienen desde esa derecha tan dura. No sé si le hice muy larga. Sí, no, terrible, hermoso, hermoso. Además, me encantó el pasaje por el cine, por la filosofía. Y confirmamos ahí para dar el dato concreto, son dentro de un par de meses, como decía, las elecciones. Tienen fechas distintas según los estados. Sí, empieza claro. Votando Ohio el 5 de mayo y de ahí el más Nebraska. Bueno, pero Ohio es justamente claro, el estado de Vance. Este lugar, claro, exactamente. Bueno, Eduardo, gracias siempre. No, ¿algo más que decir? No, nada más. Perfecto. Eduardo Aguirre pasó por acá y volverá. El próximo miércoles, como cada semana.